Para empezar, era porque era un destacado miembro de la iglesia de Filipos y, como recordarán ustedes, ellos querían enviarle una ofrenda a Pablo en Roma. Así que llamaron a Epafrodito y le dijeron: Epafrodito, ¿quisieras ir a Roma para llevar esta ofrenda? En el capítulo 2 de esta carta, Pablo nos dice que Epafrodito fue y ministró a Pablo y arriesgó su vida misma por llevarle esa ayuda. Ahora Pablo menciona esto en este capítulo 4. Dice que recibió de Epafrodito la ofrenda de amor. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué quería a los filipenses? ¿Por qué le querían ellos? Pablo les amó y les ministró y les llevó el evangelio e invirtió en sus vidas, y ellos a su vez le querían tanto que decidieron también invertir en la vida de él. Fue una maravillosa y recíproca relación personal. Pablo creció en su fe y comprendió que parte de su contentamiento era el darse cuenta de que Dios supliría para sus necesidades y lo hacía mediante los filipenses. La ofrenda que le enviaron a Pablo produjo tres bendiciones. Noten en sus Biblias, en primer lugar, que la ofrenda llevó bendición a Pablo. Dice en el versículo 14, «Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación». La palabra participar quiere decir dar. Pablo usa la palabra para comunión, koinonía. Es una palabra que quiere decir aquí que ellos compartieron con él la aflicción que él sufría. El versículo 15 dice, «Ninguna otra iglesia participó conmigo excepto ustedes». El versículo 18 dice, «Lo he recibido todo y tengo abundancia». ¿De dónde tenía esa abundancia? Fue de lo que ellos le enviaron. Así que la ofrenda de ellos dio bendición a Pablo. Noten, en segundo lugar, que la ofrenda de ellos bendijo a Dios. Ellos fueron bendecidos porque, como notan ustedes, dice que Dios aceptó lo que ellos dieron como olor y sacrificio fragante agradable a Dios. Ellos se lo dieron a Pablo, pero Dios tomó nota. Ellos ministraron a Pablo en su aflicción en la cárcel, pero Dios lo contempló, y mientras ellos le daban la ofrenda a Pablo, la bendición ascendió y Dios se agradó. Pero, ¿sabían ustedes que hay una tercera cosa que ocurrió? Pablo fue bendecido, Dios fue bendecido y también la Biblia dice que ellos mismos fueron bendecidos. Noten que Pablo habla aquí de esta ofrenda que ellos le habían enviado y quiere asegurarse de que ellos comprendan que él no pide más. Dice en el versículo 17, «No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Les dice a los filipenses, «Cuando ustedes me mandaron este donativo, yo recibí bendición». Dios fue bendecido, pero más importante todavía es que ustedes han sido bendecidos. Cada vez que usted da una ofrenda, tres personas son bendecidas, según lo que dice Pablo: el que da, el que recibe y Dios mismo. ¡Qué maravilloso! Como lo saben ustedes, crecí en el medio oeste de los Estados Unidos y pasé 5 años en Dallas. No sabía mucho sobre los bautistas del sur antes de llegar a Dallas, pero cuando llegué a esa ciudad, vaya si los conocí. Hay una iglesia bautista en cada esquina de la ciudad. Recuerdo que una vez consulté el directorio telefónico y encontré como 10 páginas llenas de direcciones de iglesias bautistas del sur. Así que me fui a la gran primera iglesia bautista de la ciudad. Recuerdo que cuando un amigo mío y yo fuimos por primera vez, hablaban de lo que llamaban la ofrenda Charlotte Moon. Pensé que era lo más extraño que había oído jamás. Ofrenda Charlotte Moon. Si usted es bautista del sur, sabe que en todas partes, en la época de Navidad, recogen esa ofrenda. No sabía de qué se trataba, así que lo averigüé. Si lo hubiera sabido en ese entonces, hubiera recibido incluso más bendición. Charlotte Moon fue una misionera bautista del sur que fue a China en 1873. Al llegar, ella enfrentó fuerte presión de parte de la población china. La esposa de uno de sus colegas le acusó de estar desquiciada mentalmente porque recorría el territorio de arriba abajo. Lo que hacía Charlotte Moon en realidad era iniciar iglesias. pero esto no era lo que se esperaba que una mujer hiciera, y su fervor en otros asuntos le hicieron meterse en problemas con las juntas misioneras. Se decía que algunas de sus cualidades no eran femeninas. No debería haber habido duda de las cualidades maternales que ella mostraba, pero ellos no estaban muy seguros. Ella era muy diferente de todos los demás. En 1911, hubo una epidemia de viruela y sucedió una terrible sequía. Ella escribió a las iglesias en los Estados Unidos suplicando ayuda, pidiendo que compartieran de su riqueza con la gente que se moría de hambre alrededor de ella. Las iglesias contribuyeron con algo de dinero, pero no fue suficiente como para aliviar la situación crítica que con el tiempo se desarrolló. Escribió suplicando más ayuda, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. Lo único que le quedaba era dar de sus propios fondos, y así lo hizo. Cuando esos fondos se acabaron, no quedó nada más que ella pudiera dar. Había gente por todas partes literalmente muriéndose por el hambre. Charlotte tenía unos pocos alimentos en sus estantes, pero la comida le parecía atragantarse en su garganta cada vez que trataba de comer. ¿Cómo podría ella comer y al mismo tiempo despedir con las manos vacías a los niños que suplicaban comida a su puerta? No pudo. Así que fue evidente que Charlotte Moon se moría de hambre junto con los chinos. Sus colegas no descubrieron esto sino cuando ella se enfermó de gravedad. Esperando salvarle la vida, sus colegas hicieron arreglos para enviarla de regreso a los Estados Unidos acompañada de una enfermera, pero ya era demasiado tarde. Charlotte Moon murió a bordo del barco en un puerto en Japón la Nochebuena de 1912. La compasión que caracterizó su vida hizo un profundo impacto en las mujeres de la iglesia en donde había sido miembro, y al año siguiente, ellas empezaron una ofrenda que recogerían en la temporada navideña y que llamaron Charlotte Moon, para las necesidades en los campos misioneros. En años recientes, esta ofrenda ha sumado una cantidad total de 20 millones de dólares al año. La ofrenda Charlotte Moon surgió de la compasión de una mujer que dio todo lo que tenía y que se sacrificó para Dios y empezó a cosechar dividendos más allá de lo que uno jamás podría imaginar. Si desde el cielo es posible contemplar lo que ocurre en la tierra, entonces, la temporada de Navidad debe ser realmente especial para Charlotte Moon debido a la inversión que ella hizo. Pablo pasa a decirles a estos creyentes que debido a la ofrenda que ellos dieron, ellos habían llegado a participar en el poderoso plan de provisión divina. Esta ofrenda, que es independiente, y este contentarse que es independiente de su lugar o situación, depende de los recursos que están en Cristo. ¿Cómo los describe? Permítanme leerlo rápidamente. Este es un pasaje bíblico que se cita indiscriminadamente, pero que no debiera citarse de tal manera, porque este es un pasaje bíblico que pertenece al contexto de gente que da con generosidad. El versículo 19 dice, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Ya les dije que Dios es el proveedor. Amigos míos, cuando ustedes dan y ofrendan, automáticamente forman parte del gran sistema divino de provisión. Noten lo que dice este versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He anotado 5 cosas respecto a este versículo. Para empezar, es muy personal. Mi Dios. No es el Dios de X persona o el Dios de Z persona, es mi Dios. ¿Mi provisión viene de dónde? De mi Dios. Es mi Dios. Díganlo en voz alta. Mi Dios. ¿No les parece excelente? Él es mi Dios. Esto es personal. Es usted y Dios. Dios provee para usted. En segundo lugar, es positivo. ¿Tal vez lo supla? No. La palabra es suplirá. Mi Dios suplirá. También es directo. ¿Qué es lo que Él va a suplir? Todo lo que os falta. No es todo lo que quieran. Alguien dijo que Dios prometió suplir nuestras necesidades, no nuestra avaricia. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Es provisión personal. Mi Dios es provisión positiva. Suplirá. es provisión directa todo lo que os falta. Noten ahora que también es abundante, conforme a sus riquezas en gloria. Dios no ha prometido bendecirnos de sus riquezas, sino que ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas. Si yo estuviera andando por la calle, indigente, y lo encontrara usted, y usted fuera un millonario con el bolsillo lleno, y usted supiera que yo estoy necesitado, si usted metiera su mano en el bolsillo y sacara una moneda de 25 centavos, me estaría dando algo que vino de sus riquezas. Pero esos 25 centavos no calificarían para hacer algo que fuera conforme a sus riquezas, ¿verdad? Cuando Dios nos da conforme a sus riquezas, quiere decir que nos recompensará de acuerdo a lo que Él tiene. ¿Cuáles son los recursos de Dios, amigo mío? Son inagotables. No es posible ponerles precio. Son conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Son poderosas porque Cristo Jesús está detrás de todo eso. Es personal, mi Dios. Es positivo, suplirá. Es directo, todo lo que os falte. Es abundante, conforme a sus riquezas en gloria. Es poderoso. Cristo Jesús está detrás de todo eso. ¿Me dice usted que tiene miedo de ofrendar para Dios? ¿Que no quiere dar su diezmo? ¿O que no quiere participar en este programa de ofrendar? Escúcheme, usted se está perdiendo la bendición de la provisión divina. Dios ha prometido suplir. Permítame concluir con una historia de la vida del gran maestro bíblico, el doctor Harry Ironside. En cierta ocasión, el doctor Ironside actuó por fe, como lo hacía con frecuencia, y predicó por 2 semanas, aunque ustedes no lo crean, en Fresno, California. Llegó el momento en que se le acabó todo el dinero. Había empezado las reuniones con muy poco dinero y pronto se le agotó. No tenía ni siquiera para comer. Solo un evangelista viajero lograría comprenderlo, viéndose aislado en algún lugar, sin ofrendas que hayan llegado y los fondos agotados. Tuvo que salir del hotel y dejar su maleta encargada en una botica para poder recogerla más tarde. Dijo que se encontró quejándose en su espíritu, pensando que Dios se había olvidado de él. Entonces pensó en Filipenses 4:19 y se sintió avergonzado. Buscó su Biblia y leyó: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Su espíritu se rebeló en su corazón y dijo: Bien, ¿por qué entonces no lo hace? ¿Han tenido ustedes ese espíritu alguna vez en su corazón? Parecía que Dios había prometido, pero que no había guardado su palabra. Ironside acababa de predicar en Fresno y no tenía dinero y todos sus recursos se habían agotado. No tenía dónde dormir y había oído la promesa: Mi Dios suplirá todo lo que os falte, pero ni siquiera tenía con qué comer la siguiente comida. Esa noche se acomodó debajo de un árbol en el jardín de la corte municipal en Fresno, y Dios le habló de muchas cosas respecto a las cuales Ironside se había vuelto muy descuidado. En su oración y meditación experimentó un tremendo avivamiento espiritual. Le hizo olvidarse de su necesidad financiera y desde ese momento su obra en esa ciudad empezó a marchar mejor. Algunos antiguos amigos empezaron a invitarle para almorzar y le proveyeron alojamiento. La iglesia en la que estaba ministrando recogió una ofrenda para ayudarle con el boleto para el regreso. El fin de semana se fue al correo y halló una carta de su padre. La abrió y, para sorpresa suya, se encontró mirándole de frente una postdata que había escrito su padre, que decía: Harry, Dios me habló mediante Filipenses 4:19 hoy. Él ha prometido suplir todo lo que nos falte. Algún día Dios tal vez vea que yo necesito estar pasando hambre y Él suplirá incluso para mí. Ironside dijo que comprendió todo. Dios le quitó todo para que pudiera quedarse solo en los peldaños de esa corte municipal y volver su vida al punto en que debiera estar. Dios incluso suple eso a veces. Porque escuchen esto: si eso es lo que necesitamos, eso es lo que ha prometido suplir. ¿Saben una cosa? Todos miramos versículos como estos y decimos que lo que necesitamos es más dinero, un mejor trabajo. Tal vez lo que usted necesite realmente es que Dios le quite algunos de los puntales que ya tiene para que pueda volver a confiar en Él, porque Él ha prometido suplirle todo. Él ha prometido suplir todo lo que usted necesita. Es una hermosa promesa que Dios nos ha dado, que suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa promesa para el pueblo de Dios! Y esto nos trae a la conclusión de nuestro estudio del libro de Filipenses. Espero que haya sido una bendición para su vida. La carta más personal del apóstol Pablo fue la enviada a los cristianos de Filipos. Esta epístola íntima y amorosa fue escrita a los creyentes que vivían bajo la tiranía del déspota emperador romano Nerón. El propio Pablo estaba en una prisión romana enfrentando un futuro incierto. Sin embargo, de modo sorprendente, les escribió acerca de la importancia del gozo cristiano. Si se mantenían juntos, adorando en comunidad, incluso en medio de sus dificultades, experimentarían el gozo que Jesús prometió a aquellos que le siguieran. Si usted conoce a alguien que está enfrentando angustia en su vida, depresión o incertidumbre, no desaproveche la oportunidad de ordenarle un libro. Su orden no será una pérdida monetaria, al contrario, será una inversión eterna. Como siempre, muchas gracias por su participación y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la serenidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.